ella no te quiere, no hay razón para que te desesperes, corazón. Vuelve a ser lo que un día fuiste y jamás me demuestres que estás triste, corazón, porque has de sufrir ahora, ten valor. Ella siempre fue traidora, corazón. Si ella te olvidó por mala, ten valor, corazón. Y a la paloma del amor, corta las alas. Ilusión florida como capullo de rosa. Tuve una ilusión florida como capullo de rosa, bella como mariposa, dolorosa como herida. Se paga en la vida cuando hay alguien que lo cobre. Las ilusiones del pobre siempre acaban por doler. Solo podemos tener lo que a los demás les sobre. Mis quimeras salobres me bebí todo lo amargo. De mis quimeras salobres me bebí todo lo amargo. Los reyes pasan de largo por la puerta de los pobres. No es que me sobres, pero me falta ternura. Me he bebido la amargura de la rosa de los vientos, reseco de sentimientos, agonizante de altura. De ser corazón, que no hagas caso. Recuerda la última vez que mal nos fue. Mensaje de luz que murió en triste ocaso. Final de un ensueño, final muerto al nacer. Mejor ha de ser, corazón, seguir de largo. Dejar el perfume y la flor en el camino. Recuerda la última vez que trago amargo. Mejor ha de ser no insistir y seguir cada cual con su destino. Mejor ha de ser, corazón, seguir de largo. Dejar el perfume y la flor en el camino. Recuerda la última vez que trago amargo. Mejor ha de ser no insistir y seguir cada cual con su destino. Recuerdo un pueblo triste y una noche de frío y las iluminadas ventanillas de un tren y aquel tren que partía se llevaba algo mío. Ya no recuerdo cuándo, ya no recuerdo a quién, pero sé que fue un viaje para toda la vida y que su último gesto fue un gesto de desdén. Porque dejó olvidado su amor sin despedida, igual que una maleta tirada en el andén. Y así mi amor inútil, con su inútil reproche, se acurrucó en su olvido, que fue inútil también, como esos pueblos tristes, donde llueve de noche, como esos pueblos tristes, donde no para el tren. ¿Qué piensas en tu angustia sin sueño? Sé mis penas inmensas y tu amor tan pequeño. Pero olvida el reproche, mi sombra está tan sola. Anda, ven esta noche para decirnos hola. Piensas en tu angustia sin sueño, sé mis penas inmensas y tu amor tan pequeño, pero olvida el reproche, mi sombra está tan sola, anda, ven esta noche para decirnos hola. Tengo un son para mi trago y un